estuvimos en el lugar y vimos las consecuencias graves que tiene esta situación, no solo para la región, sino que para todo el país, porque Chile tiene reservas en esta materia y la geotermia tiene que hacerse bien. Y si se hace mal, no cumple con las normas medioambientales, se tiene que paralizar. Y por eso me parece muy positivo que la CONEMA haya tomado esa decisión y vamos a apoyar siempre el fortalecimiento de la CONEMA y el Ministerio del Medio Ambiente para que se hagan cargo de estas realidades.